Ese diamante está alimentado por la energía divina, la energía de curación. Y vas a ir sintiendo cómo desde tu diamante vas a ir iluminando célula por célula de todo el cuerpo físico en primera instancia. Cada célula, cada átomo de tu cuerpo físico está siendo limpiado por esta luz de tu diamante, que cada vez es más y más intensa. Y esta luz que empieza también a irradiar cada célula, va iluminando las células que están a su alrededor y van como formándose como una red de luz en tu cuerpo físico. Siente cómo se ilumina las células de la piel, las células de los músculos, de los tejidos, las células de los huesos. Tu cuerpo físico es una red de luz. Que cada vez...